Destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous. Fierce and strong and Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como va a ser este estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno a los cuatro miembros para su goce y disfrute. Aquí a mi siniestra tengo al mismísimo y siempre preciso, siempre constante, el Spoiler Kid, mi carnalito y todo a media luz, el buen Zico. ¿Qué tal? ¿Cómo están, carnalitos? Pues más que media luz, fíjate, si bien más bien tengo toda la luz atrás, más bien. Efecto constante, como siempre les llevamos los comentarios. ¿Qué tal, carnalitos? Bienvenidos. Y aquí, a mi más siniestra, tengo al elemento de moda, al lleve, lleve la mascarita, a nuestro comercial de PETA incluido, el mismísimo Wookie. Que ya le cambió la pila al chunchito y todo, ya funciona bien. Bueno, soy yo muy rudo eso de que ya le cambió la pila, pero se lo disfrutó. Y todavía más a la siniestra tenemos al mismísimo Zangief de los cómics, el mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa que está garantizado como la cura contra el coronavirus y garantizado contra la plaga y la peste negra. De hecho, lo decimos garantizado porque ninguno de nuestros patrons y ninguno de nuestros escuchas ha reportado que haya tenido peste negra desde que empezamos con el programa, ¿eh? Eso es lo importante, güey. Eso es lo importante. Pero todos andan como de pico, ¿no? ¿De pico y corro? No, de pico y eso quisieran, malditos. Pero bueno, obviamente ya saben que a los que tenemos que agradecer infinitamente todo su apoyo, porque gracias a ellos podemos tener cosas muy chidas, como la que sucederá el próximo miércoles. Ya eventualmente se enterarán en algún momento de la vida porque tuvimos que posponerla. Tenemos que saludar y agradecer a nuestra armada, que está integrada por ¿quiénes, Dan Campos? Tenemos a nuestro general honorario Chuck Dixon, tenemos a nuestro general Tom... ¡Ah, caray, no, demonios, estoy dando un spoiler! No, el batallón de mayores encabezado por Alejandra Velasco, los mayores honorarios Juan Espíritu y Rodrigo Díaz, el capitán Federico Rosas y los sargentos que son Carolina Ramos, Jaime Rosales, Jorge López, Mau Nieto. Ahí les encargamos y pueden checar su tarjeta, nuestros carnalitos Carito, Jaime y Mau, para que no los degrademos. Sí, mucho meme, Mao, pero yo no veo ahí, claro, bueno, a él no le puedo decir nada, güey, porque ni a él ni a Carito, porque es la primera vez que les falla, pero al otro inútil que nunca nos oye, pero nos apoya, pues, se le agradece, o sea, Jaime, básicamente. Y bueno, rápidamente, retos deportivos, el George cambió a la actividad de calorías a, ¿cómo se llama? Ya se me olvidan los nombres de los ejercicios. Tiene tanto tiempo que no hago nada, güey, que... ¿Calistenia? Ya, creo que sí, güey. No, era... ¿Qué? Ah, ¿cómo se llama cuando...? Circuito. Circuitos. Con girafuitas y todo eso, madre. Ah, voy a estar aquí toda la semana. No olviden darle buena propina a sus meseros. ¿Cómo lo dejó siempre el buen George? Es lo que estoy buscando y no veo claro, porque según yo, o al menos en el que yo estoy inscrito y que voy ganando descaradamente, sigue de mayores calorías, está running, cycling, swimming, cycling y running y trail running, no ha cambiado, si hizo otro reto, porque lo tenía duplicado, entonces a mí no, pues me imitó, pero luego dije, ¿para qué estoy en dos retos? Entonces, pues más bien ustedes díganme el resultado. Yo no alcanzo a ver. No, pues, no veo claro. Pero ahí en tu celular lo debes de tener. O a ver, Wookie, Zico, hagan algo. Muévanse, hagan algo. Saluda del grupo. Pero bueno, y rápidamente para empezar nuestro programa. Bueno, ¿y cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Dándole seguimiento al programa que tuvimos la semana pasada, tenemos la duda de ¿qué personajes son los mayores damnificados de los relanzamientos? Aquí podemos decir, los mayores damnificados o a los que decidieron joderles la continuidad, a los que decidieron, ah, mira, es un buen momento para joderles la existencia a estos pobres personajes, o a los que descaradamente fueron desechados después de los grandes eventos. O sea, porque hay que tomar en cuenta que ha habido personajes, un Hal Jordan, hablemos en un Final Night, en un Zero Hour, en un Day of Judgment, en donde definitivamente se, en el Renegade, en el que es el run con que empezó Venditti en Green Lantern, en donde decidieron hacer giros de 180 grados, ajá, y darles en la torre totalmente a los personajes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los Hawks, Hawkman, como lo platicábamos la semana pasada, en los que nomás no le atinan. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, en Marvel, yo no sé si aplicaría un Captain America. ¿En qué momento se volvió Captain? ¿Hubo algún evento previo? ¿Hubo algo como que el Sharpen Society o alguna cosa así rara, carnal, con el Captain America? Porque yo me acuerdo que con Thor, cuando lo convirtió en Eric Masterson, bueno, cuando llegó Eric Masterson, nada más fue una batalla con el Monku, una cosa por el estilo. No hubo un evento previo. Cuando mataron a Eric Masterson en Thunder Strike, tampoco hubo un evento previo. Como que Marvel, fuera del Running Day, que no sé, bueno, que de hecho fue el Civil War, creo que ha sido el único en que el en donde Spider-Man sí salió verdaderamente perjudicado. Y más que Spider-Man, yo considero que fueron los fanses de Spider-Man los que salieron fastidiados cuando decidió revelar su identidad, ¿no? Que ha sido el cambio más grande después del que no ha sido cosmético, hablando del traje negro. Pero no sé si hagan algo más, si hay algo más ahí en cuestión de eventos y verdaderos cambios. Porque creo que todos regresan al status quo, ¿no, carnal? Medio oí, tuve problemas con el internet, pero ¿puedo repetir la pregunta? No estaba poniendo atención para variar. Ahorita lo va a repetir, no te preocupes, ¿eh? No, problemas con el internet, pero ahí les va. Ahí escuchas el programa que entra y nos contestas en dos, carnal. Mira, fíjate que más bien yo creo que el problema que hay mucho en Marvel, o sea, no tanto status quo, porque sabemos que los amos de cambiar el status quo en ese aspecto siempre ha sido DC desde, yo creo que desde el momento que deciden relanzar los personajes, yo miraría desde la Golden Age. Uh-huh. O sea, en el momento que dijeron, se acabaron estos personajes, voy a sacar un nuevo Linterna Verde, voy a sacar una nueva versión de Flash, voy a sacar el same old Batman, el same old Superman, nada más con algunos ajustes, pero realmente sí le dan mate a todo lo que era la Justice Society como tal, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí sí vemos un cambio. Y de ahí pues vienen las famosas crisis que siempre traen cambios, o las que no son llamadas crisis, pero también tienen algún punto de cambio interesante, como Zero Hour. Yo creo que mencionaste muy bien, Civil War sí es de los eventos más cambiantes que puede hacer, pero más en la relación. Acuérdate que Marvel es muy difícil que diga, en este momento todos mis personajes cambian, realmente van experimentando por pedacitos, van cambiando el personaje, van diciendo quién es el que toma el nuevo manto, pero regresa, más que nada, es muy difícil hablar de un cambio. Yo creo que donde se vio algún cambio interesante, porque no sabías de dónde habían venido, uh-huh, es en el Marvel Superhero, el Marvel Secret Wars. Ajá. Yo creo que es el primero, antes que nada, porque ahí sí, de repente dices, bueno, ¿y quién es esta mujer araña negra? O sea, tal cual, porque el primero que ves es la mujer araña. Después sí, ves. Pero ella no era negra, carnal. El traje era el que era negro. Ah, bueno, es que yo vi la versión Justin. ¿Cómo? Justice Society. No. Justice Warrior, ¿no? La de Black Plotation, ¿no? Con Shaft y con todos ellos. Efectivamente. Entonces, más que nada ahí sí ves cambios. Que dices, oye, ¿por qué está así? ¿Por qué este cuate dice que no es Iron Man? O sea. Pero eso era muy fácil porque si no seguías el cómic no sabías qué onda, ¿no? Pero sí había sorpresas en ese momento. Pero fueron explicadas muy sencillamente. Yo creo que ahí sí, en reboots generales, siempre hay personajes más afectados. O sea, que es el caso de DC. Por ejemplo, ahorita si me dices qué personaje se llevó la fregada últimamente en Marvel, pues hace mucho que no sabemos el famoso Sentry, ¿no? Pero es que la diferencia ahí es qué tan popular era el personaje como para decir, ay, no, sí le dieron en la torre. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de un cambio que de hecho no fue no fue después de un evento, fue durante un durante el ongoing, que cambian a Tony Stark por James Rhodes. Ajá. Pero paréntesis cultural, y respondiendo a mi carnalito Zico, ojo, porque del Sentry tuvo un ongoing en el 2018 escrito por Jeff Lemire que estuvo bastante decente, y básicamente hizo control de daños, porque recordemos que Sentry llegó al lugar de que pues no tenemos a Thor, pero queremos uno como Superman, invéntate, a ver, algo que nos sale bien en Marvel es, invéntate algo de la Golden Age aunque no lo hayamos tenido, y hacen el sacalaflushi con ese personaje que nadie lo recordaba, pero siempre estuvo ahí. Y precisamente lo menciono porque en la serie de Jeff Lemire, o Lemire, o Lemiramos, no sé, retoma eso, le da un poco más de consistencia, y si bien no le da carpetazo al personaje, pues estamos hablando de que hace año y medio todavía se sigue publicando. Obviamente no es uno que tenga la gran presencia, es de esas cosas que uno lo quiere meter con bombo y platillo, así como a la Orman. ¿Se acuerdan del Orman de Grant Morrison? El horario, el robot que sí, porque él sabía, era el Chiras Pelas y estará con los crossovers de los números mil y un millón que diga, y luego Mira. Es que ese es mi punto exactamente, o sea, por ejemplo, es muy diferente hablar de un Iron Man que, ojo, en ese entonces no era lo que es ahorita en la cuestión de los cómics, ni siquiera en la cuestión de las películas, porque no existían todavía esas madres. Un second stringer como tal era un héroe B+ a lo más, ¿no? Iron Man. Pero, a diferencia, por ejemplo, de un Green Lantern, lo que sí hay que recalcar es que, por ejemplo, todo lo que hizo DC Comics no tiene nada que ver con la cuestión de reboots, de quitar a la Justice Society y empezar a integrar a la Justice League. No tiene absolutamente nada que ver con ningún evento. Simplemente es la baja de ventas, títulos que precisamente la gente ya no compraba y decidieron así como que vamos a intentar revitalizarlos. No es que, porque para que hubiera un cambio era de que ok, sí, entonces Alan Scott fue brutalmente herido y llegó a Hal Jordan y él fue ese nuevo poseedor del Power Ring, ¿no? Que es básicamente como lo que hizo John Byrne en Generations, en el segundo tomo de Generations, que Hal Jordan no entra en acción. El sucesor, después de estarlo buscando y no encontrar a nadie, pues casi llega por recomendancia, y es Kal Rayner nuevamente, ¿no? Con un traje bien pinche, por cierto, porque es una mezcla entre el que usaba él, el Crab Face, y el de Alan Scott. Entonces así como que rojo, verde, amarillo, dices, what the fuck. Pero, y por ejemplo, Sentry es un personaje que si tú vas por la calle y les dices, oye, ya viste lo que le pasó a Sentry, yo, who the fuck is Sentry, güey. Sentry, tú no te refieres, Sentry es un robot gigantesco, ¿no? Que caza mutantes, ¿no? ¿Es el que van a ubicar? No, esos son Sentinels, güey. Ah, sí, se parece, Tomero. Ubícate, el otro es Kree y está en este Titán. Pero fíjate que ahí es interesante. El Sentry, más que nada, recordemos, sí tiene muchas similitudes, evidentemente, con Superman y todo. Pero para mí siempre trató de ser ese personaje que era una mezcla entre Superman y Miracle Man. Más que nada. De hecho, el origen tiende mucho a lo de Miracle Man. Entonces, pero eso era por los derechos, ¿no? Que estaban viendo que todavía no tenía Marvel los derechos de publicación de Miracle Man. Entonces, así como que, necesitamos algo similar en lo que nos lo apañamos gandallamente, ¿no? Exactamente, o que convencemos más bien a Neil Gaiman, como tal. Entonces, que ya lo tienen convencido y todo, pero el problema es que no sale nada nuevo. No sale ni siquiera la continuación del Miracle Man original, que era lo que era. Y por eso también han tendido a desusar al personaje el Sentry. Entonces ha quedado en esa especie de limbo. Yo diría que son más decisiones editoriales que otra cosa lo que encasilla o que truena a los personajes en Marvel. No tanto como eventos oleadas de vamos a meter una nueva generación y todos estos van a quedar en hiatus. Por ejemplo, es muy claro lo que le pasa en el New 52 a la generación intermedia famosísima DC Comics, ¿no? Sí, que Danny Dio dice... Sentry. O sea, Sentry también fue como ese experimento fallido que han tenido con la Capitán Marvel. Fuerza quieren que sea el nuevo personaje que realmente nadie interesa. Lo intentaron meter en... su favorita, pero es que como nunca les pega, lo terminan haciendo villano a ver si tiene cierta relevancia y ni así pegó. medio le no sé, medio es este... el Wookiee, pero ajá, yo creo que lo que dice es correcto, pero sin embargo el centro y la primera serie sí tuvo buena recepción de todo lo que cabe, es este Paul Jenkins. Es su co-creador, ¿no? Sí, es correcto, es creación de Paul Jenkins y me parece Jay Lee, ¿no? Uh-huh. El que trabaja correcto con él en ese proyecto. Entonces, tiene cierta recepción. El problema es que tiene demasiadas similitudes, tanto a Miracle Man, que es un poco desconocido, que es lo más, yo creo que es la inspiración tal cual, es vamos a hacer nuestro Miracle Man para Marvel. ¿Cómo lo ve la gente que no tiene mucho conocimiento de cómics? Como dice mi carnalito, vas en la calle y dices, who the fuck? Empiezas a explicar que es alimentado por el sol, es esto, es lo que sea. Y dicen, ¡ah! Es el Superman de Marvel Comics, como tal. ¿Por qué? Porque no tiene. Entonces se le asocia mucho ahí. Entonces eso demerita un poco al personaje, porque queda como pedacitos y copias de cada cosa, ¿no? Este claramente tiene una pelea con su alter ego, en el cual tiene un problema de alcoholismo y todo el relajo, entonces lo lleva a otras situaciones. ¿Superman 3? sí, Superman 3, güey. Es correcto. De hecho, ya no me acuerdo de esa película, güey. Lo consiguieron. Sí, güey. O sea, a lo que tiene que llegar Marvel para tratar de ser relevante, güey. A fusilarse plots de películas que nadie se acuerda, cabrón. Pero fíjate, insisto, es muy diferente y relacionado con la pregunta del programa. Es muy diferente que traten de darle relevancia a un personaje que se sacan de la mano, de la manga, perdón, para tratar de sustituir o tratar de hacer el bridge con otro por el que están tratando de pujar por los derechos a uno que ya está establecido. Digo, insisto, para mí los cambios más radicales y que después fueron desechados y aunque de una u otra manera ya estaban en el gusto del público. Estamos hablando de un Steve Rogers cuando dejó ser Captain America, se volvió de Captain, y que el uniforme, que por cierto es muy muy chido ese uniforme, se lo queda el US Agent. El US Agent, ya llámale como quieras, Johnny Walker, José Cuervo, Jack Daniels, eventualmente es olvidado, hasta de repente que fue los Secret Avengers, una cosa por el estilo, que lo utilizan, ¿no? Y ahorita que también lo volvieron a utilizar en Force Wars o... No me acuerdo si es el nuevo volumen. El siguiente que va a salir en la nueva serie de Disney. Exactamente. Luego tenemos a Thor, cuando deja de ser Donald Blake, que pasa a sustituirlo. Viene pasando a ser, lo sustituye Eric Masterson y se convierte en Thunderstrike. Y Thunderstrike definitivamente lo matan, tratan de sustituirlo con el hijo, pero es uno de los cambios radicales de Thor a Thunderstrike. ¿Quién más tenemos por ahí? Spider-Woman, que ya había estado Jessica Drew, que por mangas o perenganas no tiene tanto éxito como deseaba. Que de hecho, siempre lo hemos platicado. Spider-Woman fue un personaje que tuvieron que sacarlo en cómics. Uno, para que no se los fusilaran, pero dos, para que fuera congruente con la caricatura. Así para decir, mira, ya tenemos la caricatura, ahora vamos a hacerla, vamos a hacerla cómic, ¿no? No es como la Harley Quinn. Título, ¿no? Como tal, lo saca Stan Lee y saca la caricatura, ¿no? Exactamente. Y que el cambio radical, uno, es que está embarazada, dos, que pierde los poderes y los recupera, etcétera, etcétera. Pero creo que la sustitución para que fuera, ¿cómo se llamaba la...? Julia, no me acuerdo qué diablos. Carpenter. Julia Carpenter, tienes toda la razón, Julia Carpenter, durante Marvel Superior Secret Wars, es otro de los cambios. Y eventualmente, Julia Carpenter terminó siendo desechada y olvidada hábilmente hasta, creo que, West Coast Avengers nuevamente, que es como 5 o 6 años después. Pero eso realmente son personajes, cosas, o sea, lo que estás comentando es correcto, pero yo no veo más bien que algún efecto relegue a un personaje. Más bien esto que estamos diciendo son como maneras de tratar de revitalizar un personaje que a veces le funciona o no. Es que al final del día es lo que pasa con todos los que después de una crisis o un evento deciden, ay, vamos a hacerle un revamp. Que ojo, es muy diferente a cuando inicia el Silver Age con lo que es el Showcase número 4 con The Flash, porque ahí sí es un cambio radical a un personaje que ya no estaba en uso, como era Jay Garrick, ajá, y que es sustituido por Barry Allen, y curiosamente tiene más éxito Barry Allen que Jay Garrick. Ahí, por ejemplo, uno de los cambios que sí afecta mucho y que yo creo que el perdedor que salió ganando es precisamente The Flash. Cuando termina Crisis on Infinite Earths, que muere Barry Allen, lo sustituye Wally West, lo hacen tan bien los escritores, todos los equipos creativos, fuera el de Baron y Guys, que dices, lo que hagan, por Dios santo, ¿por qué hacen estas cosas tan malas? Que le tomó como 5 o 6 años a Messner Loebs y a... se me olvida el nombre del dibujante. José Marzán, para volverlo popular, ajá, que... Cuando todo el mundo hablaba de Barry Allen, era de que no, güey, o sea, regrésenos a Wally. Regresan a Barry Allen en Final Crisis, y es de que no, güey, o sea, qué chido, está muy chido tu revert, Jeff Jones, sí, qué bueno que te mataste como 10 años en el ongoing de Flash para tratar de hacer a Wally un nuevo Barry Allen, pero queremos algo original. ¿Qué es lo que pasa con el New 52? Nuevamente, el gran perdedor sigue siendo Flash, en esta ocasión Wally West, al punto en el que hasta el día de hoy, con todo el que Flash Forward sí está muy interesante y está muy bien y se ven muchas cosas que es para mandar al diablo todo lo que hizo Snyder y tratar de salvar, de prevenir cualquier cosa que haya organizado Didio, Wally West sigue siendo un personaje que al día de hoy es nuevamente relegado. A eso es precisamente a lo que yo creo que podríamos centrar más lo que es la pregunta, es ¿qué personaje han tratado de revitalizar como tal? ¿Ah? Y al final del día la gente no lo acepta, ¿ajá? La gente le saca la vuelta y de hecho ahora sí que lo abuchea. Pero de todo esto y más seguiremos hablando después de un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, ese malito programa. Somos los 4 miembros que ya te introduje para tu goce y disfrute en esa cuarentena. Nosotros nos vamos con el Hoff, sí, cómo no, a buscar la libertad, aprovechando la pandemia. Vamos y venimos. But freedom, I have none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Still the search goes on. I've been looking for freedom since I left my hometown. I've been looking for Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. Y no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que ya te introduje a lo largo y ancho de dos bloques, de un bloque, perdón. Y sé que lo estás disfrutando, por eso estás de regreso con nosotros. Es nuestra pregunta del día de hoy para toda la banda que nos está escuchando y nos está viendo en este momento, en ya sea en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Acuérdense de suscribirse a los dos canales. ¿Quiénes han sido los grandes perdedores después de los eventos o reboots, como lo quieren ustedes mencionar? Terminamos el bloque anterior haciendo el comentario con respecto a que pareciera que el perdedor más grande hasta el momento es Wally West, porque uno de entrada termina, para mí Wally West empieza a convertirse en un gran perdedor de los reboots o de los eventos. Previo a Final Crisis, para mí Wally West empieza a ser un perdedor, se convierte más bien en un personaje como que va de salida en el momento que lo agarra Geoff Johns. ¿Por qué? Porque sabemos que Geoff Johns es así como que el escritor tipo dibujante Alex Ross, es de, si no es lo que yo conocí cuando era niño, no me interesa en lo más mínimo verlo ni saber nada de él. ¿Qué es lo que hace Geoff Johns con Wally West? Lo empieza a escribir, y de hecho hasta el traje aparece, se empieza a aparecer, lo empiezan a dibujar como si fuera nuevamente el traje de Barry Allen, en lugar del traje fregoncísimo, super estilizado, bien merol, metálico, ojo blanco, machincuepo, que estuvo utilizando desde el número 50, cuando lo estaban escribiendo precisamente Mesner Lebs, antes de que entrara Mark Waid. Mark Waid, ojo, no entra en el número 50 de The Flash, todavía era Mesner Lebs. Entonces, después, ahí es donde para mí Wally West empieza a ser de los grandes perdedores de todas estas situaciones. Pero por lo menos se le ve fin, ¿no? Teóricamente a Wally, por lo menos ya parece que lo hicieron omnipotente prácticamente. O sea, parece que ya viene, y más, ya se fue su detractor, ¿no? Que es Didio. Exactamente, Didio. Pero si era Didio, porque ahorita mencionaste una cuestión, y para los que no están viendo en video, chingón, y los que no están escuchando, pues véanos en video. Estamos viendo una de las imágenes precisamente del Rebirth, donde tenemos la comparación de generaciones. Igual sería bueno tal vez luego hablar de los personajes rebuznantes y redundantes, porque se muestra lo que tú estabas platicando, Nightboy, previamente, sobre el diseño de trajes, para diferenciar, porque, ok, tenemos dos flashes muy parecidos, y cuando se murió uno tuvimos al heredero, que fue donde fue, creo que, el gran beneficiario de los eventos, el buen Wally, y después fue el peor damnificado, porque lo matan en Zero Hour, bueno, lo matan y no matan, y básicamente desde ahí se toman en serio que la siguiente crisis vamos a matar un Flash, y ¿cuál va a ser? Wally. Bueno, una vez donde quisieron hacer con el nieto de Barry, el del futuro, el que era Impulse previamente, con un terrible ron que estuvo por ahí, que ya nadie quiere recordar, sobre todo porque Impulse ya regresó y no en forma de fichas. Pero bueno, ahí tenemos distintas cuestiones, y lo menciono porque fue precisamente en el Rebirth, y creo que el mayor enemigo es la retentividad anal, en este caso de gente editorial o de gente escritora, que es que lo que yo leí en la infancia es lo que tiene que seguir y no dejan evolucionar. Geoff Johns, ¿no? Pero mira, ese wallpaper, no lo quites, carnalito, no, pues. tiene muchos muertos, o ¿sí? sea, editorialmente, si te das cuenta. Empecemos con los Tornado Twins, o sea, son grandes olvidados. O sea, empezando a tener problemas. No, los Tornado Twins ya tienen progreso. Por eso, pero realmente, protagónicamente, o sea, realmente, ¿qué digas? Nunca han sido protagonistas. Los Tornado Twins ni en la Legión Long Live the Legion nunca han sido. Gracias, carnal, por la introducción a la mención obligada. Obvio, ¿no? Pero los Tornado Twins, la única relevancia en que tienen en realidad, y que sí podemos decir que uno, bueno, ahora sí que el legado de los Tornado Twins pueden ser parte de los grandes perdedores dentro de los reboots o dentro de los eventos, son precisamente Bart Allen, Impulse, Kid Flash, más adelante nuevamente Impulse, y Excess de la Legión de Superhéroes. Ajá. Que Excess se convirtió en el primer personaje femenino afroamericano de verdadero éxito en los cómics. Sí, estamos hablando de una época en la que la Legión realmente vendía. Ajá. Pero, y que de la desaparecieron. Sí, estaba Kid Quantum también, que era afroamericana y lo que quieras, pero como que nadie la pelaba. ¿Por qué? Porque no tenía ese legado. Es muy diferente decir, ah, mira, tenemos un personaje nuevo que es el que viene a sustituir a un pobre idiota que es que mataron en los primeros números de la Legión, a decir, ah, mira, es la bisnieta, no, es la nieta de Barry Allen. Bueno, eso ¿sí me explico? Ahí es donde yo creo que entra la relevancia de Excess. Y por el lado de Impulse, ajá, bueno, Bart Allen yo creo que es el equivalente al Flash de Wally West en cuestión de Kid Flash. Si tú bueno, te preguntan hoy en día a qué Kid Flash prefieres, a Bart Allen o a Wally Negro, ajá, Wally Black, ajá, toda la gente preferiría, obviamente, in my not so humble opinion, a Bart Allen, güey. Esa es la única trascendencia que tienen los Tornado Twins. Crear, ahora sí que ser los padres de dos personajes que al final han sido nuevamente perdedores. Y hasta ahorita no ha habido tanta exposición, o por lo menos eso es lo que pareciera. Y hasta en, ahorita, ¿cómo se llama ese? Young Justice, que está haciendo Brian Michael Bendis. Ajá. Para poder decir qué tan bien o qué tan mal le está yendo a Impulse, ¿sí me explico? Uh-huh. Entonces, la cuestión, y como bien lo menciona Dan, la cuestión es que no hay suficiente con cuestión a Flash como para poder decir, ¿sabes qué? Sí, está machín o todo este tipo de situaciones, ¿no? Híjole, pues sí, yo creo que sí tienes razón por ahí. O sea, definitivamente Flash siempre ha sido de los grandes afectados. Hay otro que ha sido muy afectado desde hace algunos años ya en DC, que era, yo me acuerdo, o sea, desde que empecé a tratar de leer DC, siempre ha sido Marvel Boy, pero hay un personaje que ha sido muy relegado, no han sabido qué hacer con él. Lo han tratado de rebotear, lo han tratado de meter en otro universo, lo han tratado de meter por donde sea y no jala. Estoy hablando del Martian Manhunter. El Martian Manhunter ahorita realmente es un personaje perdido, si lo ves de cierta manera. Claro, la cuestión, y a diferencia de los demás personajes durante los reboots, el Martian Manhunter, la única relevancia que tiene el Martian Manhunter ha sido en la Justice League. O sea, si tú lo sacas de la Justice League, el Martian Manhunter es como el ombligo, güey, no sirve para nada más que para juntar mugre. Ajá. O sea, ahí está y chido por él. El cambio más significativo, y que de hecho a la gente fue así como que, pues órale, gracias por participar, fue cuando lo quisieron poner como parte de Authority de Stormwatch. O de Stormwatch. Que de hecho, exactamente. Y ahorita que lo mencionas, en Chorros y Palomitas tenemos una entrevista con Paul Cornell, precisamente que escribió ese run de Stormwatch, y curiosamente en su momento quiso hacer una especie de control de daños, en el sentido de que, sí, el Martian Manhunter siempre se nos dice que es el personaje, de los personajes más poderosos, de los personajes más fuertes. Recordemos que cuando inició el run de Grant Morrison con la Justice League, es agárrate personajes como Superman, pero todavía incluso más poderosos, y que son marcianos, y aparte son blancos porque somos racistas. Bueno, los marcianos blancos son racistas, de hecho. Ok, esa es su relevancia, sí lo utilizaban, pero como que es importante que lo tengamos, pero no, nunca tuvo un mega protagonismo, exceptuando poquitas historias, como en La Lámpara que estamos viendo ahorita, no, como en donde se disemina como polvo en la misma luna para que en el futuro se reactivara, escrito también por el mismo Grant Morrison, y Paul Cornell, que es el punto al que voy, en su título precisamente Stormwatch, que estamos viendo ahorita unas de las portadas de este resurgimiento, precisamente en el New 52, dicen, ¿sabes qué? Es que efectivamente ese personaje es tan importante que de hecho está en una corporación que está por encima de la Liga de la Justicia, tal cual, que son los que verdaderamente manejan todos, pero que nadie se debe de enterar que existen por allá. Entonces, ah, chingón, lo hicieron Illuminati básicamente, ¿no? Sí, tan pues Illuminati sí. Que sale del radar, ¿no? Sí, ¿no? Pero totalmente, y después le tuvieron que hacer un retcon de la manera más estúpida, diciéndole que no, que él originalmente sí había sido parte de la Justice League, como ha sido desde que empezó, no cuando empezó, porque no fue uno de los personajes principales de la Justice League, pero es de que no, sí, él fue de los miembros fundadores, como lo hizo Mark Wade en Year One, y de ahí lo tuvimos que sacar, y se fue a Stormwatch, y porque ya no cuadraba con todo lo que estaba haciendo la Justice League. Como bien dice Dan, ¿sabes qué? Pues es que es de los superhéroes más poderosos, y necesitamos meterlo a un grupo que está por arriba, Stormwatch, que no sé en qué momento se les ocurrió, por las cuestiones dimensionales, tal vez, o no sé qué diablos, para después sacarlo y ponerlo en la Justice League, a la que a nadie le importaba, que era la Justice League United, ajá, que pero creo que duró números. Es exactamente lo que dices, pero realmente, digo, los de la vieja guardia, si les preguntas cuál es su Big Seven, yo creo que más del 50% o cercano ahí te menciona que está dentro del Big Seven el Martian Manhunter. Y es que básicamente si no tienes el Martian Manhunter no hay Big Seven en los superhéroes de DC, porque son Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Aquaman, y el séptimo, por más que hayan querido meterlo a huevo, que era Cyborg, o sea, no hay para dónde. O sea, Cyborg no tiene ninguna razón de ser, ni en la película, te guste o no te guste la película, yo creo que es una de las razones para decir, ni madre, este güey, ¿qué onda? Todos estábamos esperando un Martian Manhunter, que de una u otra manera vendría siendo la representación afroamericana de los personajes de DC en la Justice League. Que curiosamente él tuvo un retcon, porque él sí era hombre blanco, detective, policía, investigador, etcétera, y eventualmente lo convirtieron en afroamericano. A final de cuentas es marciano y es verde, entonces con eso te justificabas que tuviera cualquier cuestión. Hay una pregunta, aunque yo sé que está más asociado con la Justice Society, porque Hawkman era precisamente de los primeros principales pilares de DC Comics. Ahorita no me parecería descabellado en el que, ok, manda la fregada a Cyborg, porque nuevamente él es un Titan, a final de cuentas, y es fundador, es de las partes pivotales y de los que deben de estar ahí. Pero sin embargo, un Hawkman podría, a mí me parecería mejor, sobre todo como lo está escribiendo Venditti. Saben que aquí sí apoyamos mucho porque Venditti lo está escribiendo bien, e integrarlo, sí. Pues lo puedes integrar en cualquier alineación, güey, ¿qué encarnación quieres, literalmente? Fíjate que Hawkman es un personaje que cuando lo pusieron, que eran Goyer, Robinson y Jones, ajá, en la JSA, cuando empezaron a aclarar todo, trataron de alinear todas las encarnaciones de Hawkman, empezó a funcionar muy bien, hasta que nuevamente llega Jeff Jones con su Blackest Night, y ahí le vuelven a dar en la torre al personaje. Un personaje que ya llevaban como 10 años construyendo, güey. Curiosamente, nada más recordando, llegó a escribir en paralelo Justice Society y Hawkman, uh-huh, Jeff Jones. Exactamente. Jeff Jones parece que lo escribió por 24 números o algo por el estilo. Cuando le arregló la continuidad. Pero también aquí hay un detalle ahorita que estabas mencionando con... Bueno, es que Hawkman literalmente lo puedes meter... nuevamente, depende del escritor. El Martian Manhunter depende del escritor. Ha tenido muy buenas historias, ha tenido runs. Creo que tú mencionaste en el programa pasado el de Ostrander, creo, ¿no? El de Ostrander, exactamente. Sí, es buenísimo. El del Martian Manhunter de Ostrander y Mandrake es impresionante. Ese y el Spectre son dos títulos que, insisto, como lo dije en el programa pasado, o sea, los tienen que leer. Ajá. Y aparte no son muchos números, son 24 números. Uh-huh. Ahora, el problema con Hawkman en la Justice League o en la Justice Society es, depende quién escriba, ve quién lo lea. Ajá. Porque si tú lo estás leyendo como chavito de nuestra edad, güey, ajá, el Hawkman de la Justice League es Qatar Hall, que es el Tanagarian. Ajá. Y para los fans es del Golden Age, porque en sus editoriales no tienen Golden Age, o sea, como mi carnalito, es Carter Hall, que es el arqueólogo. Sí, es el arqueólogo, güey. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? En el momento que tú tratas de unificarlos, es donde realmente empiezan todas las confusiones. De hecho, en todos los crossovers que había en Crisis on Earth One o Crisis of Two Earths, los anuales entre la Justice League y la Justice Society, era una de las cosas chidas que veías en esos anuales, ¿no? ¿Por qué? Porque veías el Hawkman clásico, que curiosamente se convirtió en el Tanagariano, el del Silver Age, y con el Hawkman original, trataban de hacerle cambios cosméticos para poderlos diferenciar, así como los cambios mínimos que hacían con Superman en el logotipo, o el Batman que no traía el círculo amarillo en ese momento y que después estaba muerto y que después era Dick Grayson con un traje más allá de lo pinche. Por ejemplo, esta versión que estamos viendo, que es la del Tanagariano, la del policía netamente Tanagariano, que son de esas partes que dices, ok, este es el Tanagariano, ¿qué le están haciendo diferente al del Golden Age? El del Golden Age le pusieron una máscara que honestamente estaba mega pimper y cosméticamente estaba mucho más chido. A mí, si me preguntas, me parece más interesante haber hecho a un Hawkman arqueólogo, ajá, y la reencarnación de Khufu y Shaira y lo que quieras, ajá. No, no estoy hablando de nadie de la 4T, así se llamaba Chaira, ajá, para que no sé. Sí, no, porque Chaira sí pues parece de la 4T, güey, y esa. Sí, sí. No. Sheinbaum era la Hawkman mexicana, Dios, ¿no? Termina alabando rons pasados, güey, de administraciones pasadas, queriendo hacerlo pasar como las suyas, güey. Pero acuérdate que se llamaba distinto antes de reencarnar. Ajá, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese tipo de cuestiones dices, ah, ok, sí, está muy chido. Obviamente viene Crisis, se van al demonio los dos, los dos Hawkmans, ajá. Los tienen olvidados, ahí es donde los escritores no saben qué hacer con él, precisamente tratando de hacer lo que ahorita está haciendo Venditti de una manera espectacular. Es, no me importa tu continuidad, todos valen, todos existen y tengo la facilidad de que te voy a poder contar la historia que se me dé la gana en el momento que se me dé la gana, sin afectar tus débiles neuronas y sensibilidades. Que curiosamente, ahora, perdón, rápidamente, y entra muy bien yo creo que en esto, porque efectivamente otro de los grandes damnificados, primero por Zero Hour y después por malos manejos, es Hawkman, ¿no? A final de cuentas. Yo creo que él y Wally son los dos más grandes perdedores de DC Comics en cualquier evento que armes, ¿eh? Ahí les va otro que creo que estoy recordando. Digo, aparte de un comentario que tenía ganas de hacer de hace rato, pero ahorita por no encimarnos dentro de la costumbre. Fíjate que el Captain Marvel, o sea, Carol Danvers, viene siendo la Cyborg de Marvel Comics. O sea, la quieren meter a fuerza, a ser relevante y meterla como parte de los Big a chaleco. Entonces, fuera de eso, volviendo al tema de Justice Society, yo creo que sí hay varios damnificados a la vez como desaparecen, pero yo creo que hay uno que se nos ha olvidado mucho, y lo mencionaste un momento, Doctor Fate. Doctor Fate es otro que no sabe qué hacerle, porque fíjate, durante lo que es el tenure de la Justice Society, pues sí, Ken Nelson era muy chido, etcétera, etcétera. Llega Crisis on Infinite Earths, sigue siendo Kent Nelson, hasta que a algún editor se le ocurre la magnífica idea de, ah, ¿sabes qué? Pues Kent Nelson ya está tan viejo que hemos decidido que lo único que lo mantenía vivo era la esencia de Naboo, el Lord of Order, y ahora, pues él ya no quiere, va a seguir siendo un Lord of Order, simplemente va a ser así como un chombi, y vamos a poner a Linda Strauss y a su ayudante para que sea el nuevo Fate. Con la gran idea de que, nada más que ahora en lugar de tener un cuerpo bien machín, va a tener cuerpo de mujer. Entonces, así como que, what the fuck? ¿Qué es lo que pasa? Nuevamente, llega Jeff Jones, analmente retentivo, hasta la parada de enfrente, manda al carajo cualquier versión, porque durante un periodo, yo creo que como de 10, 12 años, no sabían qué hacer con Fate. Iba, venía, aparecía, desaparecía, cambiaba de personalidad, volvía a ser Ken Nelson, dejaba de ser Ken Nelson. Fate, hasta también sale el personaje Fate. Que se me quiere recordar. Es nada más menso. Ahorita va a decir algo para salvar a Marvel, güey. No, bueno. No, para nada. La versión renegada de Fate, como tal. Ajá. ¿Y qué es lo que pasa? Que de repente llega Jeff Jones con Goyer, con Robinson, y de una manera muy chida dicen: ok, Fate ahí está. ¿Qué es lo único que vamos a hacer? ¿Qué personaje hemos tenido olvidado que podría ocupar su lugar? Vamos a ligarlo con el hijo de Carter Hall de Infinity Inc., que era el Silver Scara. Y de manera espectacular te hacen un Doctor Fate muy chido, que sigue teniendo a Kent Nelson. Lo único que hace es tiene a Kent Nelson en el medallón, en donde imprisiona salvajemente a Mordru, Long Live the Legion, por segunda ocasión. Todo se puede ligar. Pero eso es lo que pasa. Sin embargo, yo no considero en ese aspecto a Doctor Fate uno de los grandes perdedores. porque ha tenido series muy interesantes, quitando a Jared Stevens en el Zero Hour, que esa lo podemos omitir salvajemente, ¿no? Y lo que es la hasta la serie que escribe Giffen, que es Linda Strauss. No, ¿por qué pones esas cosas, güey? Para que vean por qué es olvidable cuando lo comparamos con esta chulada, mira. A eso es a lo que voy, o sea, la cuestión. Y en el run de la JSA, el traje está todavía más fregón. No me acuerdo quién lo dibujaba, porque realmente le ponen una cantidad de detalles al traje, al disfraz, que dices, güey, qué cosa tan fregona se están aventando aquí. Sin embargo, Fate, aunque sus runs ha tenido más títulos que más ongoings, perdón, que un Spectre, que un Martian Manhunter, curiosamente lo que antes pegaba mucho a principio del Silver Age, finales del Golden Age, que eran los magos, ajá, curiosamente, hoy en día ya no pegan. Como que toda esa banda que dice, ay, es que somos a favor del misticismo y somos bien darks y somos bien acá, son los mismos güeyes que piden los cómics incluyentes y los comic walk, y que sí necesitamos representatividad. Se los dan y al final no los compran y los tienen que cancelar. Entonces, pero, ejemplo, yo creo. Marvel ahí sí, por ejemplo, ha resurgido a Doctor Strange. Porque es correcto, yo creo que ahí también influye, creo que asociado con la pregunta que estamos haciendo, influye mucho qué quieres promocionar y para qué lo quieres promocionar. Entonces es Marvel pegó primero con Doctor Strange, oye, vamos a promocionar a Doctor Fate, oye, fíjate que tiene muchas similitudes, porque también hasta los gestos y los movimientos y todo esto. No, se va a ver sutil y la goma. Tú hazlo, carnalito, por favor. Sí, acá es acá Fate es a las de acá y Strange es a las de acá. O sea, acá va más merolón. Sí, más merolón. Y acá con un dedito para abajo, o sea, depende. Ese es Strange y este es Fate, acá más merolón. Ah, saludos rápidamente. ¿No? Sí. Un par de detalles nada más, porque después de esto estaremos mencionando. Creo que una de las grandes broncas que tiene el Dr. Fate es que es demasiado poderoso y como el espectro no sabes qué hacer con eso. Sin embargo, y antes de que ahorita nos mandes a corte, carnal, para seguir continuando con esto, saludos a todos los que nos están acompañando. En Facebook tenemos a nuestros carnalitos, Ricardo Rubio, no sé quién es ese güey, Max Mi, nuestro carnal, Humberto Ramos, que nos está diciendo Strange Academy, baby. Eso deberíamos de hablar, y de hecho, deberías de venirte con nosotros para platicar de esto, carnal. Ahorita te mandamos invitación si se puede. Y en YouTube nos están acompañando Luis Alfonso Martínez Hernández, nuestra estimada Patreon Carito Ramos, checa la tarjeta. Gracias a todos ellos. Y carnal, pues mándanos al corte. Y ahora sí, de esta manera llegamos al final de nuestro segundo bloque. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que lo estás disfrutando, por eso nos vas a acompañar el tercero. Y nos vamos a un corte, regresamos. Please.

Y bueno, estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo no solo los cuatro miembros que llevo introduciéndote a lo largo y ancho de dos bloques, en esta ocasión, y eso es lo que pasa cuando uno usa palabras mágicas, así tal cual, tenemos invitado de lujo. Se ve que no tenía absolutamente nada mejor que hacer. La pandemia y el encierro ya lo estaban llevando a la locura, y por eso nos cachó en el bloque anterior en Facebook Live. Está con nosotros el mismísimo Humberto Ramos. Gracias por acompañarnos, Humberto. No, ¿de qué? Pues ya que estaba hablando de conjuros y de hechizos, pues dije, hay algo ahí que me interesa. Exactamente, de aquí soy. No, pues de hecho, ¿cómo están, muchachos? Gusto verlos, como siempre. Pues aquí ya sabes, el rincón del ñoño, como siempre. Así es, como debe ser. Porque para los que no lo sepan y quieran un poquito de historia, cuando estábamos en lugar de podcast, estábamos transmitiendo online, en streaming, Humberto tuvo a bien bautizar el programa como el rincón del ñoño, y así lo presentábamos, básicamente. Cuando la palabra todavía significaba algo, ahora ya no tiene ningún sentido utilizarla, ya guácala. Vamos a buscarle un mejor nombre ahora. Como diría nuestra generación, está choteada. Ya está choteada, exacto. Sí, sí, sí. Oye, sí. Hace ratito que estaba haciendo mis ejercicios diarios, escuchaba que comentaban sobre los 10 personajes mexicanos que existían en el universo Marvel, y yo voy a hacer mi aporte personal. Hay dos personajes que yo creé que fungen como superhéroes y que ambos son mexicanos. O sea, hay para todos aquellos que me tachan de malinchista y vendepatrias, he podido acomodar en el universo, 616, un par de personajes. Uno que ya todo el mundo conoce, que generó una triste controversia que acabó porque yo tomaba una decisión de pedirle a la empresa que lo mantuviera a la sombra lo más posible, que pues es el personaje de Champions que cree que se llama Fernanda Rodríguez, de hecho se llama como mi esposa, porque soy muy nepotista, ¿no? Me vale, pero pues así se llama, y está bien chido, y acá en México hubo una controversia porque yo dijeron que entonces tú, no sé si se acuerdan del episodio o hay que recordarlo, pero bueno, yo inventé un personaje junto con Mark Waid para la serie de Champions que se llamaba Red Locust, y que es una Chapulín Colorado que era una y así lo hice ver y conocer, ¿no? Que pues era un tributo, ¿no? Era un homenaje, porque así lo expliqué también en Marvel cuando lo planeamos y lo diseñamos y todo, a este público de México que también tenemos superhéroes y que me parecía algo lindo poderle rendir homenaje pues, a un personaje con el que yo crecí, ¿no? Que era o que es, tal vez, hasta la fecha, pues el único real superhéroe que tenemos, porque no, pues que el santo y que los luchadores y la chingada, pero los luchadores no tienen superpoderes. No. Y el Chapulín Colorado sí tiene superpoderes. Tiene sus antenitas de Bilín, que es como su sentido arácnido, ¿no? Porque sabemos que detectan la presencia del enemigo, ¿no? Amigo. Y tiene su chipote chillón, tiene esta chingadera, las pastillas de chiquitolina. Sí, las pastillas, pero aparte tiene la... chicharra paralizadora y todo este pedo. O sea, el güey sí tiene estos gadgets que lo hacen un superhéroe. Y bueno, me pareció algo padre poder darle este guiño a la gente, porque habrá gente, y lo pongo en este contexto, entendamos que los personajes que se leen en Marvel son personajes universales, pues, o mundiales, pues, para ponerlo en términos correctos. Son personajes mundiales, el cómic se lee, pues, en todos los países que a los que llega Marvel Comics. Y no para todo, o sea, si tú lo lees, vamos a ponerlo en Indonesia, porque hasta en Indonesia llegan los cómics de Marvel, y ver a este personaje y dicen, ah, pues está muy cagado, y punto final, ¿no? Sí. Pero para la gente mexicana, la gente con ascendencia mexicana que vive en Estados Unidos, y la gente en Latinoamérica, porque hay que resaltar que los personajes de Chespirito son, quiero decirlo con gusto y con tristeza al mismo tiempo, más queridos y reconocidos en Sudamérica que en el mismo México. Y me da mucho gusto porque es padre, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de ir a la Comic Con de Brasil, la CCXP. No mames, era increíble ver tantos artículos de que tenía que ver con, digamos, con el universo Chespirito, porque no solamente era el Chapulín, sino el Chavo y todos los personajes. Ver juguetes, ver merchandising y ver cosplay, cabrón. O sea, ver cosplay de puta gente, niñas disfrazadas de la Chilindrina, de Kiko, del Chapul, era muy chingón. La verdad es un sentimiento muy chingón y que acaba siendo un poco agridulce, porque dices, puta, estaría chingón que en México hubiera un poquito más de cariño por esa parte que ahora parecemos renegar, así como si fuera algo que meter debajo de la alfombra, ¿no? Y bueno. Completamente de acuerdo contigo, Humberto. Cuando llegó esta situación y yo... En todo ese contexto se creó el personaje y alguien tuvo a bien o a mal poner el titular en sus cabezas, en páginas de internet y en periódicos. Marvel Comics compra Chapulín Colorado. Una situación que llegó incluso a oídos de Roberto Gómez Fernández. Uh-huh. Y que yo tuve que hablar con él personalmente para explicarle todo esto que les estoy diciendo a ustedes. Uh-huh. Y quiero, ya lo he dicho muchas veces en diferentes foros, pero bueno, ahorita que se presenta la ocasión, recordar y reiterar más bien que el hombre es un caballero, sorprendente caballero, de verdad, que al final de mi exposición, lo único que me dijo fue: te agradezco mucho el cariño que le tienes al personaje, entiendo lo que estás haciendo y no tenemos ningún problema. Qué eso bueno. Fue lo que él y yo platicamos. Y a partir de ese momento yo añadí y le dije, te prometo que inclusive le mandé el rediseño que hice para el personaje, intentando, uh-huh, sin perder la esencia de lo que se había planteado originalmente, sí alejarme de las cosas que aunque él no manifestó ninguna molestia en ninguna de ellas, yo sí quise por iniciativa propia marcar esa distancia. No porque yo quisiera, sino porque la gente, primero la gente de algunos medios, ¿no? Y luego, pues, la gente que siempre le gusta chingar, ¿no? Porque pues, es parte del deporte nacional, chingar a la gente, lo tomó como debía ser y bueno, así fue. Ese es un personaje. El otro personaje, y hablando de Remy, y es el momento de venderme como una callejonera, ¿no? Aquí le decimos shameless plug. Nunca lo hago, pero bueno, aprovecho esto. Hay un personaje que se llama Germán. No se llama German ni Herman ni nada. Se llama Germán y se llama Germán, básicamente en recuerdo al hermano de mi papá, un que murió muy joven y que era el hermano más querido de mi papá. Y le quise en recuerdo a él ponerle ese nombre. Y sus poderes mágicos, porque recordemos que, bueno, no recordemos, les planteo, porque a lo mejor mucha gente no, solamente ha salido un número de Switch Academy. Acá anda. Ya se anunció que el número 2 sale para el 8 de julio, ya que en esta reactivación de las series de Marvel, creo que ayer o antier salió una nota, no sé si la leyeron, donde salen ya los nuevos calendarios de los cómics de Marvel. Y en ese nuevo calendario, Strange Academy número 2 aparece en la semana del 8 de julio, ¿no? Lo cual está muy chingón. Y bueno, este personaje, Germán, su poder es ser un Nahual. Ese es su poder. Es un Nahual como tal, que son pues estos poderes místicos ahí precolombinos o prehispánicos, ¿no? De estos suerte de chamanes o de hechiceros o, aunque claro lo tienen un nombre muy específico en la historia en la cultura precolombina, ¿no? Sí, poniéndolo en este contexto del universo Marvel, pues sus poderes es convertirse, tener estos poderes facultad mágica, porque recuerdo, todos son magos en esta escuela de poderse convertir o tener facultades que tienen que ver con los animales, así como lo sucede en los nahuales. Qué chido. Entonces esos son. Sí. Sí, no, como aquí podemos ligar los dos. Podemos ligar el tema, o sea, la pregunta inicial del programa hasta contigo y tus personajes, fíjate. Porque a quién podemos denominar como de los grandes perdedores de los personajes que tú has creado. Entre ellos está el Red Locutus, bueno, el Chapulín Colorado. Y como ganador, tenemos a Germán, ¿no? Eso esperemos, digo. La verdad es que tuvo muy buena recepción, ¿no? El número uno. Es lo que iba a comentar. La verdad es que tuvimos muy buena recepción. Todo lo que escuchamos. Digo, seguramente siempre habrá a quien no le guste, lo cual es muy entendible y correcto, pero sí la digamos de manera oficial y de manera coloquial o de boca en boca, pues las cosas que escuchamos fueron en general o más que en general mayoritariamente buenas, lo cual nos da pues mucho gusto, ¿no? Y nos da mucha esperanza de que sea un producto que resulte como lo esperábamos al principio, ¿no? Que es regresar a la esencia del cómic como lo teníamos entendido cuando éramos chavillos, ¿no? En el desarrollo de personajes, en el tipo de historias que queremos contar. Claro que hay un anclaje a partir de los personajes, de los profesores, ¿no? De la academia, ¿no? Que son todos referentes importantes, algunos más que otros, del universo de Marvel. Pero que el core de nuestra historia, y a lo mejor vale la pena regresar a lo que platicábamos fuera del aire, que era Impulse, ¿no? Lo importante de Impulse y la razón por la que yo creo que fue un éxito mientras más mantuvo esa esencia, que era, es un niño que se llama Bart Allen, que sucede así como una cosa secundaria, ¿no? Que tiene los poderes, ¿no? Pero no es lo más importante. Lo más importante es lo que pasa con este niño, con su universo, con sus amigos, cómo se va construyendo como persona y como personaje. Y cómo nos vamos nosotros como lectores, digamos, sintiendo familiares a él, y nos vamos convirtiendo en fans de este personaje en particular. Que es lo mismo que pasa o es la misma intención, por lo menos, que tenemos en Strange Academy, que se van a dar cuenta a lo largo de las historias que lo más importante, o sea, te puedo decir que del 100% del contenido del cómic, 90% son los chicos y un 10% son los personajes que conocemos de Marvel, ¿no? Las intervenciones son puntuales y simplemente ayudan para catapultar los momentos de los personajes que se crearon, pero nunca toman un protagonismo mayor que el que los personajes tienen, lo cual me parece fundamental para que este cómic tenga éxito o no. O sea, que básicamente lo que estamos diciendo es, tú consideras, por todo lo que nos estás comentando y la intención, obviamente tú y yo, Scott y John, es que uno de los grandes perdedores con todos los relanzamientos y todas las nuevas olas de cómics son los cómics en sí, o sea, la manera de decir la historia, cómo está dirigida, los creativos que le han dado, no sé, como que mayor enfoque, y lo comentamos, por ejemplo, en el programa anterior, a que todo tenía que ser gritty, que todos tenían que ser Wolverine y todos tenían que ser bien dark, perdón. Sí. ¿Tú crees que entonces el gran perdedor son los cómics, son las historias en sí? Yo no diría que es el gran perdedor. Pero utilizando la palabra y acomodándola, creo yo, de una mejor manera, diría sí se perdió algo en ese camino. No son perdedores porque al final los cómics siguen teniendo un público y de hecho ahora cada vez es un público más global, ¿no? Tan es así que la palabra ñoño ya está choteada. Pero sí creo que algo se perdió. Y se perdió esa no lo veo como una pérdida, ¿no? Porque se puede recuperar y creo que hay muchas muchos diferentes proyectos que lo están intentando recuperar, pero en lo que se refiere al mainstream, pues una de las de los proyectos que están intentando retomar, reencontrar esa esencia como más lúdica de leer un cómic, pues es Strange Academy, ¿no? Y por ejemplo, ¿tú crees que los movimientos que han estado haciendo, digo, tanto DC como en Marvel, de desaparecer, por ejemplo, de repente generaciones de superhéroes, por poner un ejemplo que no es concreto, ¿no? Lo que pasó con el All New, All Different X-Men en su momento, que es una generación diferente a la de los X-Men originales. O, por ejemplo, lo que son los New Mutants, o el X-Force, o el nuevo X-Factor cuando era parte del gobierno, todo este tipo de cosas. ¿Tú crees que ese afán de querer siempre estar renovando en lugar de darle una buena continuidad es lo que hace que de repente personajes que valen mucho la pena, personajes que incluso tú o creaste o dibujaste o estuviste, ayudaste a desarrollar desde su incepción hasta que saliste, por ejemplo, de un Spider-Man o de un X-Men. ¿Tú crees que eso es lo que está afectando ahorita la percepción de los lectores y que no haya nuevos lectores, aunque haya personajes más jóvenes? Híjole. Yo no creo que la respuesta sea tan sencilla como sí o no. Sí creo que hay factores que intervienen o infieren en esta respuesta para el sí, pero no solamente es eso. O sea, estamos en una actualidad y creo que justo el momento que estamos viviendo, refiriéndonos específicamente al encierro que estamos viviendo por causa de esta pandemia, nos hace ver lo mucho que ha perdido, y me refiero no en contenido, pero sí en inmediatez, digamos, refiriéndonos a llegar al público, que tiene el cómic de grapa contra videojuegos o películas o series y tal, ¿no? que por ejemplo, pues en cuanto dijeron, no, pues nos vamos a cerrar, o sea, tanto Netflix, o sea, las plataformas, pues, para no mencionarlas a todas, o no mencionar a todas, más bien, como las consolas de videojuegos, dijeron, pues puedes bajar tales videojuegos, o tienen los videojuegos de superhéroes, etcétera, las películas, ¿no?, que puedes rentar o comprar o streamear, ¿no? O sea, la palabra como se use. A diferencia de los cómics, que sigue siendo una cosa que tienes que yo aplaudo y aprecio, ¿no? Que tienes que tener físicamente, ¿no? Y contra lo que... Y esta controversia que causó justamente la situación en la que estamos viviendo, que es, bueno, ¿y por qué no lo sacan directamente en línea? O digitalmente, pues. Pero ahí se lastima toda una industria, ¿no? Que al final, en pos de que la gente tuviera el contenido más inmediato, como existe en otras plataformas, iba a acabar, pues, dándole una puñalada, creo, a nuestras guaridas secretas, ¿no? Que son las tiendas de cómics. Y hubiera sido eso muy triste. Y en el entendido que fue una decisión súper complicada y que nos ha afectado a todos, incluidos los que dibujábamos, a todos los sectores de esta industria, hemos tenido más o menos una consecuencia a partir de esa, de tomar esa decisión de mantener como punta de lanza los cómics editados físicamente. Y también, y esa es una parte, ¿no? Y esta otra, ¿no? El entender que la generación nueva, o los chicos que empiezan a leer cómics ahora, no tienen todos el contexto tan complicado que tienen las historias como que nosotros ya conocemos. Entonces, eso sí ha sido difícil. Esperen un segundo porque ya digo mi cómic. Sí, claro. Y bueno, ya voy a tener que ir. En lo que pasa eso y en lo que Humberto empieza como que a ajustar otros detalles, nada más quería recordarle a la gente qué bueno que nos están acompañando. Carito Ramos ya nos acaba de informar que ya pasó la tarjeta y de hecho ya lo corroboramos. Muchas gracias por apoyarnos en Patreon. Gracias a los que nos están acompañando tanto en YouTube como en Facebook. Ahora, para que vean nada más, gracias al enorme favor que nos está haciendo nuestro camarada Humberto, tienen un bloque extra gratis, así de volada antes, para que vean que el espíritu de compartir en estos momentos de crisis está en todos. Entonces, pues gracias, Humberto, desde luego, por aceptar esta invitación, por compartir tu tiempo y por compartir la comida. Ya llegó, ¿verdad? Y ya me voy a tener que, porque aparte hay que apagarla, ¿no? Y esto, por ejemplo, todo suma, ¿no? Y yo normalmente, bueno, pues hacemos la comida en casa y todo, pero pues ahora en fines de semana pues estamos procurando pedir fuera, ¿no? Porque también entendemos que los restaurantes están pasando por una situación súper complicada y pues lo mucho o lo poco que se pueda consumir, entendemos que ayuda bastante. Y ya para despedirme, si me permiten ustedes dar este anuncio, ¿no? Por favor. Falta, yo estoy haciendo... La gente que me sigue en las redes sociales que tengo, en mi Twitter, en mi Instagram, en mi Facebook, estoy haciendo subastas de mi arte original y con la intención de que todo lo recaudado en la subasta se vaya directamente a las cuentas de tiendas que por la razón que ya les comentaba en este momento están pasando por momentos complicados. Entonces, cada 3-4 días, dependiendo, porque bueno, dejamos que la subasta dure 3 días, anunciamos al ganador, etcétera, y todo ese dinero, así todo, y cuando digo todo, es todo, porque es íntegro, ¿no? Íntegro, yo no tomo ninguna parte ni nada. O sea, es muy importante para mí mencionarlo. Se va para apoyar, que yo sé, me queda muy claro que lo que se pueda aportar no va a salvar a la tienda como tal, pero ayudará por lo menos a dar un respiro importante. Entonces, la gente que buenamente pueda, quiera, ¿no? Pues ayudarnos a mantener pues esta parte de la industria que todos disfrutamos tanto, que es ir cada semana a la tienda y ver nuestros cómics nuevos y formar comunidad y ver al cuate que nos atiende, que nos platica lo nuevo que salió y ver a la banda que se junta y todo este rollo, pues todo eso es forma parte de la industria y en la medida que podamos apoyar a ayudarlos a pasar del otro lado de la de este río tan turbulento, pues lo haremos con mucho gusto. Entonces, gracias por dejarme comentar eso. No, al contrario, gracias a ti por ahora sí que aprovecharnos y compartir todo esto con la banda que nos oye. Obviamente lo estaremos comentando. ¿Cuánto tiempo lo vas a estar haciendo esto hasta que termine la intención es que durante la pandemia, lo que dure, si la gente que pueda ir a checar mis redes se dará cuenta que estoy apoyando una tienda en Estados Unidos y una tienda en México, porque muchos dibujantes están haciendo eso, y lo cual, como digo, todo aporta, todo suma, pero bueno, pues los dibujantes ayudan pues a las tiendas de Estados Unidos, ¿no? Lo cual respeto y también hago por aportar lo que pueda, pero yo no olvido que también en México hay tiendas que a veces necesitan más apoyo que las que hay en Estados Unidos. Entonces, mi intención es también apoyar a las tiendas de acá. Ya lo hemos hecho, lo seguiremos haciendo. Y bueno, pues toda la gente que necesita ayuda y que podamos apoyar, con mucho gusto será. Y pues todo el tiempo que, mientras tú nos lo permitas, hasta que nos digas que ya no, nosotros seguiremos comunicándole a la banda, recordándole que está disponible en las subastas de tu parte original. Órale, pues ya me voy porque ya me están llamando a comer. No, perfecto, te agradecemos mucho un rato de tu tiempo y gracias, carnalito. Mucho. Abrazo, y qué chido que haces eso por la industria. No, abrazos no, abrazos no. No, sana distancia. Cuídense mucho y aguantemos, todavía falta un rato, pero que todos salgamos bien librados de esto. Ah, y un comentario último. Ayer en la noche más bien, nos enteramos, no sé si ustedes ya lo comentaron. Sí, lo íbamos a comentar. De la muerte de Juan Blasco. Un entintador renombradísimo y de muchísimos años en la industria de Estados Unidos, ¿no? Casi como tú, ¿no? Prácticamente. Sí, yo creo que sí, que casi como yo, y creo que él estuvo más años en Marvel de los que yo llevo aún, ¿no? Porque él estuvo continuamente, yo he estado entrando y saliendo pero bueno, se le recuerda, se le manda condolencias a su familia, y bueno, yo creo que el martes en Los Forasteros dedicaremos tiempo para recordar a la persona que a nosotros nos tocó conocer. Digo, no, para nadie es un secreto que él y yo no teníamos una relación cercana, ni mucho menos. Hubo diferencias y discrepancias pero eso no evita que siempre el reconocimiento de su carrera impecable en ese sentido, ¿no? Con la alguien muy una trabajador. Calidad, una calidad impresionante, y que siempre es una, de verdad, enterarse de estas noticias, y pues bueno, vayan nuestras condolencias, o las mías y las de mi familia, a su familia y a sus deudos. Y ya está. Ni hablar. Y los dejo. Les agradezco gracias, mucho. Muchas gracias. Y ya no me vuelvan a convocar porque me voy a aparecer. Como virus. No, virus, y ahora después. Gracias, hombre. Muchas gracias. Un abrazo. Cuídate. Gracias. Y pues prácticamente llegamos al fin de esto, ¿no? De este bloque. por ahí. Ahí sí, no, que es muy interesante lo que remata Humberto, o sea, a la conversación y a la pregunta que realmente nos originó este programa, viéndolo de esa manera, Humberto pone en el tintero el por qué mantener, de cierta manera, a los personajes que son de otras generaciones, inclusive, que era lo que decíamos, el hecho de volver a traer a Barry Allen, que hace Jeff Jones y todo esto, que trunca, de cierta manera, el desarrollo de nuevos personajes. Marvel en ese aspecto ha sido propositivo durante los años, ha tenido experimentos muy interesantes, como lo fue Runaways, que son nuevos personajes, como tal en su momento cuando salen. No tanto como Champions, porque Champions más bien empieza a agarrar a todos los jóvenes que veía de todos los lados. Humberto sí, como dice, aporta Red Locust, que por desgracia, como dice, es el cangrejismo mexicano que siempre critica a todo mundo. Los detractores que hubo, efectivamente fueron mexicanos. Y como tal, ahorita Strange Academy, que es algo que trata de aportar a las nuevas generaciones, tomando como punto pivotal, como él mismo dice, un 10% nada más, el desarrollo o el aporte de las figuras que tiene como para promocionar los nuevos personajes, pero realmente la historia es de los nuevos personajes, ¿no? Entonces también es... Como los Tiny Toons, ¿no? ¡Ándale! De cierta manera. Eso es algo así. Pero fíjate, yo creo que más a favor de lo que estábamos comentando, carnal, nuevamente se ve la diferencia en el manejo de los personajes por parte de Marvel y lo que es DC. DC aprovecha sus grandes eventos para o desaparecer personajes o hacerles cambios radicales para seguir en el gusto de la gente, mientras que por otro lado Marvel lo que está haciendo es o te creo el nuevo personaje sin descuidar, a lo mejor pasa un poquito a un plano secundario los personajes antiguos o los personajes viejos, por ponerlo de esta manera, sin embargo no es ese afán de hacerlos relevantes con un revamp innecesario, ¿no? O que les altere de manera radical lo que es su continuidad, a diferencia de lo que hace DC. Con DC lo vimos, o sea, en el primer intento en Crisis on Infinite Earths, más de la mitad de los superhéroes vieron sus orígenes o de hecho hasta su personalidad alterada. En Civil War lo volvieron a hacer, en Infinite Crisis nuevamente, en Final Crisis igual, en Flashpoint tantos superhéroes no desaparecieron, o sea, superhéroes que hasta parecían icónicos e inamovibles como un Superman o un Batman tuvieron cambios radicales a raíz de un evento cósmico. Acá lo único que estamos viendo, y como tú bien lo mencionaste en Marvel, es por ejemplo un Dark Reign, como comentamos la semana pasada, o un Secret Invasion, son un par de personajes que después reinventan de una manera, no sé si reinventan o simplemente refrescan para no perder los derechos del personaje o para que de una u otra manera la gente los conozca y se vuelvan vigentes, pero no están siendo modificados a raíz de un evento cósmico como tal. Entonces, yo creo que la respuesta a la pregunta es: los personajes que modificas a raíz de un evento cósmico en realidad sí son los grandes perdedores, y yo creo que más allá los grandes perdedores son los fans de los personajes que fueron modificados, llámese un Barry Allen, llámese una Power Girl, llámese una Huntress, llámese un Bart Allen. Ellos son los grandes perdedores, ¿no? El storytelling y los personajes como tal. Y pasamos a las recomendaciones, ¿no? Ya para cerrar el bloque. Estoy completamente de acuerdo. A ver, Wookie, tu recomendancia. Tomando en cuenta todo lo que platicamos en este último bloque, tengo dos. Una es: compren sus Funkos del Chavo y del Chapulín, que están chidos. Aquí están. ¿Tú sí eres consistente? Ya sé. Y hablando de ese otro superhéroe que decimos que hay aquí, que son los luchadores, recomiendo la novela Shanto, Novelucha Libre, de José Luis Zárate. Creo que no se ve bien, pero es básicamente una persona normal encuentra la máscara del Shanto por cuestiones de derecho y tiene que salvar al mundo de los hombres lobo, vampiros y todos los monstruos con los que siempre se enfrentó el santo. Suena chido. Ok. ¿Tu recomendación? ¡Cangrejista! ¡Cangrejista! ¡Cangrejista! Tan nice, para que no digan, tan nice, cómprenlo, lo recomiendo el Wookiee. Ya, güey. Bueno, a ver, ahí les va mi recomendación. No va a ser nada así como que digas que se vea un shameless plug o un agradecimiento, pero pues ya lo había hecho. El Strange Academy, tienen 2-3 meses todavía para comprarlo digitalmente. Ya lo habíamos dicho, es un gran número uno, bastante interesante, muy bien planteado. La especialidad aparte tiene dos artistas que están ampliamente relacionados con la juventud, que son Humberto y Scotty Young, que son muy exitosos en lo que emprenden en héroes jóvenes. También de películas, ya lo había comentado Dan, pero vale la pena, Guns Akimbo está bastante entretenida, está bastante chida, así como para perder el tiempo, para ver plomazos y para ver una película de Grand Theft Auto, de cierta manera. Está muy chida. Y les voy a recomendar, si quieren así ponerse un poco introspectivo, les sobra tiempo y quieren apreciar algo, les voy a recomendar dos libros de Alex Ross. Uno es el Mythology, que es todo lo de Alex Ross en DC Comics. No está actualizado, me parece que tiene ya 10 años que salió, más o menos. Y el otro, que es un poco más reciente, que es el Marvelocity, que es el trabajo de Alex Ross para Marvel Comics. Ambos bastante interesantes, son ediciones de Panteón. Entonces, échenle ojo, la verdad yo creo que ahorita los pueden encontrar a buen precio. Ok, ¿tu recomendación, Dan Campos? Mi recomendación es que se laven las manos, que si van a salir a la calle, que tengan todas sus precauciones, que tomen la sana distancia, que tengan una buena educación. Y hablando tal vez no de buena educación, sino de mala educación, en HBO ya tiene un par de semanas rondando la película The Bad Education, en la cual se ven los tejes y manejes de las instituciones gubernamentales y educativas en Estados Unidos, manejo de corrupción, cosa que aquí en México, por ejemplo, no pasa, pero como nos encanta ver más bien cómo le va mal al otro con cosas que a nosotros no nos reflejan, búsquenla en HBO, es una excelente película. Muchos decían de que, ay, claro, la Academia de Cine no va a reconocer las películas en streaming cuando son mejores como esta, güey, es HBO, no le interesan los Oscars, dejen de estar felando. Esa es la recomendación que tenemos directamente. Nuestro carnalito, Calimán, lo voy a mencionar nomás por cortesía, curiosamente, y porque traemos el mismo peinado, según nos está diciendo en los comentarios, como pueden leer aquí en la parte de abajo. Exactamente, ya somos, no tenemos un pelo de tonto. Nos está recomendando precisamente Eternauta. Estamos viendo en este caso la única presentación que alcancé a encontrar rápidamente en lo que la buscaba. La edición de Norma está muy chida, muy restaurada, muy bonita. Entonces, para que la vean, es la recomendación de nuestro calicuate, el cual pues lo mencionamos porque ya prometió que se va a hacer Patreon, A toda madre, porque aparte de todo, me parece que va a salir en serie en Netflix. Exactamente, es de las que están anunciadas. Y finalmente, nada más una recomendación que también va como Shameless Plug. Recuerden que pueden apoyarnos en Patreon directamente. Tienen cosas, miren, nomás para que vean. No solo tuvieron este bloque extra, que se lo dimos a toda la banda con un invitadazo que llegó porque lo invocamos 3 veces y alguien está haciendo ruido porque no apagó su micro el Buki seguramente. Pero en Patreon también van a encontrar algunos detalles, como los episodios les llegan antes. Miren nomás, qué chulada de portada. Ah, esa ya la conocían, pero ¿qué creen? Aquí abajo hay otras. Miren nomás qué bonitas las portadas alternativas que se están perdiendo por no ser Patreons. Ahí tienen el Behind the Mix, en el cual la semana pasada hicimos una reseña de una aberración, un cómic que como que trae propuesta, pero empieza hablando de un personaje medio chairo, medio chafa. Action Comics número 1. Y pues al rato vamos a grabar algo de otro cómic nuevo, que es otra recomendación. Y regresamos contigo. Oye, pero aparte de todo, carnalito, nada más dile a la banda para que se dé cuenta, ¿qué artistas hemos tenido en los de streams? Y es que son tantos. Digo, hemos tenido un Tom Payer que amenazó algún día con regresar. Tuvimos un Jimmy Palmiotti, que no sé si lo conozcan por ahí, ¿no? De repente también lo pueden ubicar. Además, Jimmy Palmiotti, Saquiloni, desde luego ahí estuvieron. O sea, no, un montón. O sea, no únicamente va una banda nacional, sino banda internacional. Todos ellos en Patreon, en los de stream, los cuales les llegan antes a la banda y son parte del proyecto que tenemos, aunque no hemos llegado a los niveles de apoyo que... De hecho... Prometimos entrevistas mensuales cuando arrancamos con este proyecto, si llegamos a cierto nivel, y se las estamos dando aunque estemos por debajo, ingratos, para que vean, no nos saben apreciar, desgraciados. No, lo que ellos quieren son güeyes hablando 4 horas sin sentido ya cuando todo el mundo está durmiendo, güey, y que nadie les entiende. Pero bueno, rápidamente, ya le recordamos, es patreon.com/destripando, todo esto y más, como ya lo mencioné, el Benmaster Podcaster, es lo que les estamos ofreciendo, y aparte, de repente, también una vez al año, si no me toca pagar los churros, tenemos goodies, ajá. Obviamente para toda la banda de nuestra armada. Y yo lo que les voy a recomendar del baúl de los recuerdos, y hablando precisamente de los grandes perdedores de los relanzamientos y los reboots y todo esto, Justice League, la de Giffen y de Matisse, ajá, que es la Wajaja, este en particular es A New Beginning, que es exactamente después de Legends. Está muy entretenido. Obviamente, yo creo que el 80% de los personajes que pertenecieron a esta liga los podemos considerar como los grandes perdedores en los relanzamientos. Estamos hablando de un Booster Gold, de un Blue Beetle Death Court, de un Guy Gardner, que aunque estuvo vigente en algún título de los Green Lanterns, que creo que fue Green Lantern Force, ahorita, igual que Kyle Rayner, está desaparecido. Estamos hablando de un Mr. Miracle, que de plano los nuevos dioses, por más que lo intentan, no pegan. Una Black Canary, que por más que la tratan de actualizar, tiene números donde pega, tiene números donde no pega. Hay cosas muy, muy interesantes. Giffen, de Matisse y Maguire, no hay pierde. Justice League, A New Beginning, son los primeros 6-7 números en este, que vale mucho, mucho la pena. Y bueno, y si no hay nada más que agregar, banda, llegamos al final de nuestro programa. Al nombre del buen Wookie, analitos, el Sanguier de los cómics, el mismísimo Master Podcaster Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Obviamente, a los que tenemos que agradecer infinitamente son a nuestros Patreons, a nuestra armada. Que, ¿de quiénes está compuesta nuestra armada, Dan Campos? Pues tenemos al general Chuck Dixon, tenemos al general Tom, digo, no, ese todavía no lo puedo anunciar. Tenemos al batallón de mayores, Alejandra Velasco encabezándolos, a los mayores honorarios, Juan Espíritu, Rodrigo Díaz, el capitán Federico Rosas, a los sargentos Carolina Ramos, que qué bueno que pasó la tarjeta, muchas gracias. Jaime Rosales, que todavía no ha pasado, Jorge López, que desde luego nunca hemos tenido ninguna queja, carnalito. Y Mauricio Nieto, que chécala, por favor, carnal, chécale, porque tenemos que alimentar al Wookiee o pagarle una mejor conexión. Ya ves que de hecho ni se veía en las transmisiones. Gracias a todos ustedes. Que le mandes memes. Exactamente. Ahí sí. Recuerden que pueden apoyar esto y más en patreon.com/destripando, en el cual tenemos ya varias cosas que les estuvimos presentando, y otras que ni siquiera nosotros sabíamos, como ¿a poco no se vio súper bien planeada la aparición de Humberto ahorita, eh? Te digo, así es uno de repente, güey. No, por eso demuestra que de repente unos tienen cierto tipo de audiencias. Exacto. Y después sigue Donny Cates, güey. en ese hondo, pero vamos a ver, sí, si nos ayuda, caray. Y bueno, si no hay nada más que agregar, y en tus sabias palabras, carnal. Bueno, me voy a buscar a Twitter a ver qué jalo. Vale. Exactamente, vámonos. still here? It's over. Go home. Go.